Tenemos la palabra profética más segura, segunda de Pedro 1:19, a la cual es el bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? El corazón, perdido en la maldad, perdido en el engaño, en los placeres de este mundo, a lo cual dice Dios, el que es amigo del mundo es enemigo del Creador que hizo los cielos y la tierra. No hay palabra. No hay grito de Dios en la calle, mire. Pero vaya, cuando hay Semana Santa, son tanates de gente cargando pedazos de palo. Que Dios reprenda el engaño. Hay uno que vive, que hizo el mar, que hizo las aguas, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo al ser humano, que le dio sus ojos y sus entrañas para que respire. ¿O respiras cada año? ¿Va que no? Que el Señor bendiga al pueblo, a toda la creación de Él, pero más a los hijos que reconocen que hay un poderoso que juzgará a vivos y muertos en el día del juicio, el cual pronto será. Y la gente dice, ¿cuándo? Dice Dios, yo no he venido, no quiero que nadie perezca, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento de la palabra que Él envió a sus santos profetas y a quienes hablamos el mensaje, para que el hombre no perezca en el infierno, sino que su alma goce del reino, porque allá arriba está el reino de Dios, abajo las tinieblas y no hay más. La costalada de religiones está engañando, negando a Cristo, el poder del Espíritu Santo, diciéndole al hombre y a la mujer, así estás bien, el que te va a dar guía es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que el Señor bendiga tu preciosa vida. Al varón que tiene su aparato, todos somos hijos de un solo Creador. No hay más, una sola sangre tenemos. No hay más. Démosle gloria al que permitió que el día de hoy permaneciera. Que el Señor bendiga su preciosa vida en este momento. Gracias, Padre, por la palabra. Que el Señor fortalezca sus corazones. Gracias, Jesús. Aleluya. Dios lo bendiga.